vida fue pura traición, cobija con un manto de dolor, tratando de encontrar una explicación. Dime, Dios mío, ¿por qué vivo todo esto? Quiero saber qué es el amor, qué es el amor. Quiero aprender algo nuevo hoy, algo nuevo hoy. Si de verdad es mágico compañía, hace rato que no veo la luz del día. Quisiera encontrarte en un país de maravilla, tener algo mágico contigo noche y día. Quisiera tener un millón de locuras y que tú me dijeras que soy tu mayor dulzura. Tengo tantas ganas de probar que es el amor, seguir ilusionado hasta que se apague el sol. ¿Qué puedo decirle a la vida de ti? Tener siempre junto a mí. ¿Qué puedo decirle a la vida de ti? Que te quiero tener siempre junto a mí. Oh no. Quiero saber qué es el amor, qué es el amor. Quiero aprender algo nuevo hoy, nuevo hoy. Si de verdad es mágico y no ilógico, si es para mí o no, si es para mí o no. Hace rato que no tengo compañía, hace rato que no veo la luz del día. Quisiera encontrarte en un país de maravilla, tener algo mágico contigo noche y día. Quisiera tener un millón de locuras y que tú me dijeras que soy tu mayor dulzura. Tengo tantas ganas de probar que es el amor, seguir ilusionado hasta que se apague el sol. ¿Qué puedo decirle a la vida de ti? Que te quiero tener siempre junto a mí. Puedo decirle a la vida de ti que te quiero tener siempre junto a mí. La fábrica de hits, Saga, en Lofner Music, okay. Esta canción está escrita para demostrarle a todos ustedes que el amor sí existe. Solo es cuestión de que le abras la puerta a tu corazón y te dejes llevar por la magia. Andy B, lo romántico, Kane y Roy. Quiero saber qué es el amor, qué es el amor. Quiero aprender algo nuevo hoy, algo nuevo hoy. Si de verdad es mágico y no ilógico.